Miércoles 27 de marzo. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. ¿Cómo hacer? Salmo 34:19, Segunda de Corintios 4:17 y Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4 comparte una promesa profunda que traerá esperanza a cada uno que sufre dolor, opresión o miseria. Dios promete hacer nuevas todas las cosas. Seremos renovados a semejanza de Cristo, perfectos y sin mancha. Entonces, Dios nos llevará al cielo y nos dará vida eterna. El sufrimiento y las dificultades son episodios inevitables en nuestra vida terrenal. Los cristianos no estamos exentos de luchas terrenales, ya sea enfermedad, muerte o angustia. Sin embargo, en el día a día podemos encontrar solaz en el Señor, en sus promesas para nosotros y en su seguro regreso. Ejercer esta esperanza y reclamar sus promesas ciertamente nos dará aliento. Así es como podremos experimentar en carne propia la promesa de Dios de que no habrá más lágrimas, ni muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. No más lágrimas. Las lágrimas emocionales a menudo son desencadenadas por sentimientos fuertes, como el gozo o la tristeza. Las lágrimas a las que hace referencia Apocalipsis 21:4 surgen por una tristeza intensa, causada por la angustia, el dolor o la muerte. Enjugar toda lágrima es la seguridad de que Jesús, nuestro amigo, se sentará a nuestro lado y quitará la causa misma de nuestra tristeza. No más muerte. En 1 Corintios 15:55 leemos: ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Jesús conquistó la muerte en la cruz y en la tierra hecha nueva. Ya no existirá. Por tanto, no necesitamos angustiarnos por la muerte de alguien, ya que solo es un sueño. No más tristeza. Las experiencias dolorosas como la muerte de un ser amado o una separación difícil causan tristeza. El Espíritu Santo vino a consolarnos, por eso se lo llama el Consolador. No habrá más duelos cuando Dios mismo es quien nos consuela. No más llanto. Un llanto es un sonido primitivo de angustia, dolor o desesperación que llama la atención a la situación de uno. Cuando un bebé llora, tranquilizas al niño dándole atención inmediata, una caricia reconfortadora y resolviendo la causa de su angustia. Dios hace eso eliminando el pecado, el dolor y la muerte. No más dolor. El dolor es una sensación altamente desagradable causada por un trauma físico o psicológico. Cuando Dios hace nuevas todas las cosas, los generadores del dolor como una enfermedad, herida o trauma serán algo del pasado. Por tanto, no hay más dolor. En el último capítulo de la historia de la Tierra, Dios recreará este mundo y la perfección original del Edén será restaurada. Para pensar y debatir, ¿es realmente posible que Dios enjugue nuestras lágrimas cuando alguien muy cercano a nosotros muere? ¿Cómo crees que lo hace?